¿Por qué no soportarlo? Está el Señor tan enfermo. Y con sus manos diestras y fuertes, cogió el orinal y salió al punto. 5 minutos después volví a entrar de igual modo, con semejante paso. Iván Ilich seguía en la misma posición sobre la butaca. «Gerasim», dijo al mujik, cuando éste dejó en su sitio el orinal perfectamente lavado. «Ven aquí. Ayúdame. Haz el favor». Gerasim se acercó. «Préstame tu apoyo. Me es difícil alzarme solo, y he despedido a Dimitri». Gerasim lo alzó y lo sostuvo con una de sus manos vigorosas, y con la otra ayudó al enfermo a ponerse el pantalón. Quiso volverlo a sentar, pero su amo le rogó lo acompañase hasta el diván. «Gracias. ¡Cuán divinamente y con qué destreza lo haces todo!» Gerasim sonrió suavemente y trató de salir. Pero Iván Ilich estaba tan bien en su compañía que no quería que se marchara. «Oye, acércame esa silla». «No, esa, bajo los pies. Parece que estoy más tranquilo teniendo los pies en alto». Gerasim llevó la silla, la colocó sin hacer ruido, como él lo deseaba, y levantó los pies de Iván Ilich. Le pareció a éste que estaba mucho mejor cuando su criado le alzaba los pies. «Me siento mejor de este modo. Pon encima esa almohada». Gerasim lo hizo, levantando nuevamente los pies de su amo. Iván Ilich tornó a sentirse mejor mientras el mujik sostenía sus pies. Cuando volvió a dejarlo sobre la almohada, de nuevo sintió el dolor. «Gerasim», dijo, «¿estás ocupado ahora?»